somos más los que le aportamos, los que cada día para surgir nos esforzamos. Creamos, demostramos realidades del maldito barrio, en la calle o en el escenario, en el cemento. Nuestro sentimiento es que no te miento, y es que aún no siento tu apoyo ni tu aliento. Vete al infierno, tus palabras no me afectan, no me llegan, no me demuestran nada, nada de nada. Tus mariconadas, tu crítica malintencionada, mal jugada, ya pasadas, eliminadas por el surgir de mi propio estilo. De mi propio estilo, un gran camino, largo recorrido, triste proseguido, fijo el objetivo, estilo agresivo, derribando atrevidos, líricas al rojo vivo, advirtiendo con ustedes, no confío ni me fío ni de tu palabra, la puerta es ancha, hablando de mis espaldas, no descansas ni te relajas. Líricas baratas de segunda clase, con esto aquí se nace. Bajo tierra se encuentran mis cinco sentidos, donde el estilo acompaña mi destino. Amigo sincero, a favor, hazlo por favor, siéntete apoyado. Donde en Chile no me he sentido fracasado, donde la sincera opinión me ha apoyado. Sube hacia arriba, no te sientas fracasado. Sube el escalón por escalón al escenario, donde tu estilo sea más que un mercenario. Date fuerza, date opinión, cada uno se rige por su propia ocasión. Yo no rima solamente para dar la acción, dar la acción, dar la acción. Fuerza y dedicación, población y creación, en los barrios donde yo he nacido, donde he crecido y he vivido, donde flow a mí me ha unido, donde algunos solamente los ha perseguido. Trata de atraparte y no dar contigo, mira a los castigados con ese cañón, tu flow no ha mejorado. Para mí no sube, ya estoy fracasado, y esto es lo que siento, y es lo que he creado. Chileno, latino, sudamericano, hermano, tira para arriba, todos unidos, seremos ya fluidos, acompañante amigo, sincero contigo, dándole más fuerza que nunca. Mira lo que tengo para darte, fuerza, dedicación, y esto lo compartes. Para la gente, esto es el presente, se trata de cuerpo y de mente, representando al poniente, al poniente. Vamos chilenos, tiremos para arriba, con nuestro estilo directo hacia la cima. Vamos chilenos, tiremos para arriba, la envidia y la codicia no es una alternativa. Vamos chilenos, tiremos para arriba, con nuestro estilo directo hacia la cima. Vamos chilenos, tiremos para arriba, la envidia y la codicia no es una alternativa en la vida. Yo, chileno, tira no para arriba, no. Chilenos, tira para arriba, no.